La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 94. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Gracias, brujita. Estas cosas nos decía la bruja de las palabras un día, ¿se acuerda? Se apareció hablando con acento español. Qué loca la bruja, ¿eh? Habla tantos idiomas, se me aparece tan distinta cada vez. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar cuando se encuentra con la bruja de las palabras. Todo miedo comienza siendo pequeño. Si yo lo asisto, se resuelve. Si yo no sé asistirlo, crece. Hoy presentamos El miedo. Segunda parte. En un lado está el miedo, pero del otro siempre voy a encontrar el apego. ¿Qué es el apego? Aquello que creo que necesito para ser feliz. Es cierto, si el miedo es muy grande, no avances. El miedo es sabio. Algo te está queriendo decir. El miedo es una cosa que está presente en todos nosotros y en cualquier actividad que hagamos. Creo que la diferencia está entre las personas que ante el miedo no tienen la capacidad de reaccionar, que asumen una posición de víctima, y las personas que lo conocen, lo aceptan, aprenden a convivir con él y se multiplican incluso desde el miedo. Se está abrazando la sabiduría del miedo. Menos mal. En la astrología uno se da cuenta con claridad que existe otra cosa, que es el miedo a la vida. No el miedo a cuidar la vida, sino el miedo a la vida. Si a un niño se le quiebra el espíritu a fin de que se amolde al sistema, castigando sus exuberantes sentimientos amorosos, a partir de entonces los suprimirá. Su espíritu quedará aplastado por la vergüenza sufrida, y cuando sea adulto, esta vergüenza se manifestará en sentimientos de culpa e inseguridad neurótica. Tendrá miedo a la vida y procurará ponerla bajo control. El pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar. La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Hoy vamos a volver a hablar acerca del miedo aquí en La Bruja de las Palabras. Vamos a escuchar la opinión de un famoso psiquiatra que en el programa pasado no pudimos escuchar por completo, Norberto Levi. Vamos a escuchar hablar de el miedo a las brujas, el miedo a la sabiduría femenina, el miedo a las sabidurías prohibidas. Vamos a ver qué son esas sabidurías que en el pasado eran tan terribles y que hoy quizás nos resultan ya muy naturales. También vamos a hablar dentro de una hora más o menos con algunos chicos comunes, normales. Ya le voy a contar un poco más. No queríamos hablar con chicos modelos, perfectitos, que ayudan a las viejitas a cruzar en las esquinas, sino a eso que le gusta la cumbia, la birra, el fin de semana y esas cosas, ¿no? Y que hacen atorranteadas. Acá ya les pedimos que se porten bien, que no digan malas palabras, pero yo quiero saber, quiero tantear, con todo respeto se lo digo, señora, cómo está la juventud común, ¿sí? Nadie es común, pero bueno, ya me entendió usted, ¿no? Y al final, si me animo, le cuento un encuentro que tuve yo anoche, pero no sé si me voy a animar. Ahora vamos a entrar a la opinión de un coach. ¡Ah, Carlos! Coach. ¿No oyó hablar usted de coaching? Algo así creo que es. Espero que no se me ofenda, Martín. Vamos a escuchar a Martín Shaw, que son estas personas que, sin pertenecer a ninguna religión, sin ser psicólogos, dan charlas y cursos para mejorar el posicionamiento humano en las empresas, en las instituciones, qué sé yo. Es un lujo tenerlo a Martín Shaw porque él anda por toda Latinoamérica dando charlas para las empresas más importantes. Vamos a asomarnos, a curiosear, ya que estamos en un programa mágico, a ver qué se dice en esos ámbitos sobre el miedo. La bruja de las palabras. Yo los voy a invitar a transformar la mirada clásica, esa que tenemos del miedo. ¿Y cuál es la mirada clásica? La mirada clásica es una mirada negativa del miedo. Es una mirada que está mal tener miedo. Desde chicos nos han enseñado esta cultura occidental que está mal tener miedo. Los líderes, los héroes, ellos no tienen miedo. Nosotros tampoco deberíamos tener miedo. Entonces mi invitación es a transformar esa mirada en una mirada mucho más madura, mucho más abrazadora, amorosa y mucho más efectiva. Yo al miedo lo identifico en dos grandes grupos, digamos. Lo que son los miedos naturales y después los miedos artificiales. El miedo natural sería exactamente ese miedo que viene en el ADN, que traemos desde esa época de animales, de mamíferos que somos, hace millones de años. Ese miedo natural que habitaba en estos animales en el medio del desierto, en un bosque o en el medio de una llanura, cuando algo y atrás de un árbol o atrás de un arbusto se movía, de repente nos despertaba una sensación, una emoción. Y a ese animal que somos, ¿qué le decía esa emoción? Guarda, porque eso que sale del arbusto te puede comer. O al revés, guarda, ojo, porque eso que sale del arbusto vos te lo podés comer. Entonces está más conectado con la supervivencia. Este miedo natural tiene que ver con sobrevivir, tiene que ver con quién come a quién, cómo vivo, y eso es lo más natural de estos miedos. Pero después están los miedos artificiales. Y los miedos artificiales, ¿por qué digo que son artificiales? Porque son inventados, no son reales, no son verdad, son cosas que van a pasar. El problema es que nunca nos detenemos a reconocer cuántos de estos miedos son en realidad probables y cuántos no. Y además, pocas veces hacemos un análisis profundo de cuánto realmente podría afectar mi vida si eso sucediera. Por ejemplo, ¿cuántas veces tuvo miedo de no llegar a las ventas en su negocio? ¿Cuántas veces tuvo miedo de que le roben a la noche en su casa? ¿Cuántas veces tuvo miedo que su pareja lo deje? ¿Que su hijo no llegue del boliche o de esa fiesta? ¿Que si decía eso que usted realmente piensa lo iban a despedir? ¿O que no le iban a dar ese contrato que tanto busca? Es decir, ¿cuántas veces realmente sucedió lo que tuvo miedo? ¿Y cuántas veces no sucedió? Esa es una pregunta clave, porque si usted se reflexiona acerca de eso, va a descubrir que miles de situaciones, todo aquello que tuvo miedo nunca sucedió. Por eso digo yo que son inventados y por eso digo que son artificiales, porque son pensamientos, creencias sobre posibles pérdidas, ¿sí? El segundo concepto es este concepto de ver al miedo como algo abrazador, como algo amoroso. ¿Desde dónde? Verlo como un aliado. Porque es cierto, el miedo es un gran aliado nuestro, porque en el fondo nos cuida. Está al servicio nuestro. ¿Por qué nos cuida? Porque nos conecta, por ejemplo, con nuestros límites. ¿Qué puedo y qué no puedo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no puedo llegar? ¿Dónde me puedo llegar a caer? ¿Dónde me puedo tropezar? ¿Dónde voy a estar pasándola mal? Por eso nos cuida, por eso me conecta con los límites. Y al mismo tiempo me conecta con la vulnerabilidad, es decir, con aquello que yo me reconozco que no puedo, que debo aprender, o que no soy Superman. Y el doble clic a esta vulnerabilidad nos conecta con la humildad, ni más ni menos, y nos dice que es aquello que yo soy realmente. ¿Hasta dónde soy yo y hasta dónde invento un personaje? ¿Cómo me abraza realmente este miedo que me conecta con esa humildad, que en el fondo es la humanidad? Porque me conecta con el foco, que lo que soy realmente. Entonces es sumamente abrazadora esta mirada, es una mirada de cuidado. Y por último, una mirada más efectiva, y efectiva en cuanto a que reconozco que si es algo que es el futuro, y que además reconozco que no puedo controlar los eventos externos, entonces saco control a las cosas, retiro mi control a la realidad, a la vida, y empiezo a soltar. Y cuando empiezo a soltar, entonces puedo estar más tranquilo, puedo estar más, en definitiva, más libre. Dejo de estar preso a ese control de las cosas que puedo llegar a perder o que pueden estar a riesgo, y empiezo a estar más tranquilo. Y entonces empiezo a disfrutar lo que pasa. Sabio no es aquel que sabe más, sino que sabe saborear la vida. En este sentido, cuando nos conectamos con esta mirada del miedo, somos más sabios. Por otro lado, otra mirada que a mí me encanta del miedo es que lo veo como una moneda de dos caras. En un lado está el miedo, pero del otro siempre voy a encontrar el apego. ¿Qué es el apego? Aquello que creo que necesito para ser feliz. Aquello que estoy aferrado, que creo que es muy importante para mí. Yo les diría que los miedos y los apegos son tan conectados, que yo les diría que son como primos hermanos, son muy familiares, están muy unidos. Uno está totalmente enganchado con el otro. ¿Apego a qué? Apego al estilo de vida, al confort, al auto, al éxito, al dinero. Apego a tantas cosas. Apego al poder, apego a la imagen, ¿no? Entonces, cuando puedo verme a través del apego, puedo entonces dar vuelta a la moneda y ver mi miedo. Y entonces me puedo conectar, como decía antes, de una manera más madura con aquellos aspectos importantes que realmente estoy valorando. ¿Qué es lo que estoy valorando? ¿Qué aspectos de mi vida valoro? ¿Qué, es tan importante eso? ¿Es realmente importante aquello por lo cual tengo miedo a perder? ¿Puedo vivir sin eso? Fíjense además cómo el miedo nos puede conectar tanto con si vivimos de la abundancia o si estamos viviendo de la escasez. Cada vez que declaramos que necesito esto o aquello para ser feliz, entonces nos conectamos con la escasez de nuestra vida. La vida para mí es escasa cuando digo eso. Algo me falta, algo no tengo. En cambio, cuando nos conectamos con aquellas cosas que sí tengo, entonces vivo en la abundancia. Estoy en paz con lo que tengo, puedo gozar de esto. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene a quién? ¿Yo al miedo o el miedo a mí? Para conectar la escasez y la abundancia, y con eso los apegos y los miedos, hay un cuento que dice así. Un hombre murió intemperativamente. Al darse cuenta, vio que se acercaba a Dios, quien llevaba una maleta consigo, y le dijo: «Bien, hijo mío, es hora de irnos». El hombre, asombrado, le preguntó a Dios: «¿Ya? ¿Tan pronto? Tenía muchos planes». «Lo siento, hijo, pero es el momento de tu partida». «¿Qué traes en esa maleta?». «Tus pertenencias». «¿Mis pertenencias? Son mis cosas, mis ropas, mi dinero». «Lo siento, hijo, las cosas materiales que tenías nunca te pertenecieron, eran de la tierra». «¿Entonces traes mis recuerdos?». «Lo siento, hijo, esos ya no vienen contigo, nunca te pertenecieron, eran del tiempo». «¿Qué traes, mis talentos?». «No, hijo mío, esos nunca te pertenecieron, eran de las circunstancias». «¿Entonces traes a mis amigos, a mis familiares?». «No, hijo, lo siento, eran del camino». «¿Y entonces qué llevas en la maleta?». «A mi mujer, a mis hijos». «Lo siento, hijo, ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón». «¿Qué traes, mi cuerpo? ¿Qué traes entonces?». «No, lo siento, hijo, ese era y fue siempre del polvo». «Entonces ya sé, seguro, traes mi alma». «No, hijo, esa nunca te perteneció, Ella siempre fue y será mía. Entonces el hombre, lleno de miedo, arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo brotando de sus ojos, el hombre le dijo a Dios: «Pero entonces, Dios, ¿nunca tuve nada?». «Sí, hijo mío, cada uno de los momentos que tuviste fueron tuyos y solo tuyos. La vida es solo un momento y es tuya. Disfrútalo en su totalidad, que nada de lo que crees que te pertenece te detenga». Y así es como me gustaría terminar esta pequeña reseña o mirada entusiasta del miedo. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo vivirías si supieras que en realidad somos solo administradores de todo lo que tenemos y hemos tenido? ¿Cómo viviríamos si supiéramos que todo es un préstamo, que estamos de paso y que todo ha sido prestado por un rato? Este rato que es lo que dura esta experiencia terrenal, ¿no? ¿Cuánto menos apego habría en las cosas que tenemos? Y en definitiva, ¿cuántos menos miedos tendríamos? Imagínense qué libres estaríamos y cómo podríamos disfrutar y no hacernos tantas historias y tantos inventos de miedos y preocupaciones que en el fondo nunca existieron. Los dejo con esta reflexión, con esta mirada distinta, abrazadora, amorosa, madura y efectiva de los miedos, y espero que la bruja los siga acompañando en esta noche con otras distinciones acerca de esta maravillosa emoción del miedo. Muchísimas gracias. ¿Qué me cuenta? Maravillosa emoción del miedo. Estamos aprendiendo cosas hoy, ¿eh? Gracias, querido Martín. Yo nos vamos rapidito porque tenemos un programa muy intenso hoy, a escuchar la opinión de Norberto Levi, un famoso psiquiatra, autor de 3 libros, que también tiene una mirada poco usual acerca del miedo. El miedo es una emoción universal que todos la hemos experimentado, de modo que nadie puede decir que haya pasado por esta vida y no conoció esa emoción de miedo. Y tenemos frente a ella un alto grado de ignorancia emocional. Al miedo lo consideramos una emoción negativa y lo consideramos una emoción indigna y consideramos que el problema es el miedo. Que hay algunas personas que frente a algunas situaciones no sienten miedo y otras que sí. Y las que sí sienten miedo son las cobardes y las que no sienten miedo son las valientes. Hacemos esta evaluación y si yo veo que vos tenés miedo, te digo, no seas cobarde, dale, andá. Es decir, creo que es una cuestión de algo que te falta o que tenés. Y si un niño cuando es pequeño le tiene miedo a algo y le dice la maestra, los compañeros o la madre, pero qué cobarde que sos, cómo no te animás, esto hace mucho daño. Esta ignorancia con que se trata esa emoción del niño lo hace mucho daño porque lo está descalificando injustamente. Porque no es esa la realidad de lo que es el miedo. Y para entender qué es el miedo, hay que mirar 2 componentes. Primero, ¿qué es el miedo en sí? Y el miedo en sí, en realidad, es una señal maravillosa, maravillosa, que nos informa que hay una desproporción entre la amenaza que estoy enfrentando y los recursos que yo tengo. El miedo informa esa desproporción y cada vez que yo esté en alguna situación en donde esa desproporción se presente, yo voy a sentir miedo y menos mal que lo voy a sentir, porque si no, muero, desaparezco. Si no tengo alguna señal que me informe de que algo es peligroso, sucumbiré ante eso peligroso. De modo que si yo enfrento una amenaza 10 y tengo recursos 3, voy a tener miedo. Y por más que me digan, todo lo que me digan de que no tengo que tener miedo, que los hombres no tienen que tener miedo, que la vida es mejor si uno no tiene miedo, yo voy a seguir sintiendo miedo hasta que descubra cuáles son los recursos que necesito desarrollar para estar a la altura de esa amenaza. Cuando yo desarrollo esos recursos, entonces mi miedo cesará, porque ya no hay más esa desproporción entre la amenaza y mis recursos. Si yo tengo que ir a dar una clase, si tengo que presentar un informe en el trabajo y tengo mucho miedo, es porque esa escena es de un peligro para mí, mayor que lo que yo puedo, que los recursos que tengo para enfrentarla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué recursos hay que tener para hacer eso? Los recursos que hay que tener para pasar por una situación así, primero es conocer el tema, por supuesto. Segundo es tener una estructura de autoestima lo suficientemente consolidada como para que esté más allá del resultado de esa experiencia. Y tercero, tener la disponibilidad psicológica para aprender de todo lo que me va pasando mientras hago la presentación de ese informe y aprender del resultado de esa presentación. Si yo tengo esos recursos, la naturaleza de la experiencia va a ser muy distinta a si yo siento que me estoy jugando la vida, si yo siento que yo no valgo nada y voy a esperar que ellos por favor me digan que valgo porque yo siento que no valgo, y que si me va mal, mi vida no tiene sentido. Si tengo esas condiciones psicológicas internas, es inevitable que tenga el miedo. Y el miedo me lo está informando. Me está diciendo, mira para allá, mira ahí. El miedo me está informando. Y es necesario que reivindiquemos el miedo. Por eso en mi libro, La sabiduría de las emociones, donde hablo del miedo, hablo de la dignidad del miedo. Tiene que recuperar esa emoción, la dignidad que se le ha privado. Eso es que es el miedo. Y lo otro que es muy importante considerar para entender qué nos pasa con el miedo y qué destino tiene el miedo en la vida de cada uno, es cómo reaccionamos cada vez que tenemos miedo. Porque yo no solo tengo miedo, sino que hay un fenómeno muy extraordinario en los seres humanos que hace que a su vez esto continúe, sea una película. Tengo miedo y luego tengo una reacción por tener este miedo. Y muchas veces me enojo por tener miedo. Muchas veces me avergüenza tener miedo. Muchas veces me desprecio por tener miedo. Es decir, que además de tener miedo, reacciono ante el miedo que tengo. Y de la naturaleza de esta reacción será el destino de esta emoción. Si esta reacción interior es de enojo, de desvalorización y descalificación de esta emoción de miedo, el miedo se va replegando en el subsuelo, va creciendo en otro espacio, pero va perdiendo la posibilidad de manifestarse, ser reconocido y asistido. Entonces, esto que se hundió va creciendo, hasta que un día estalla como ataque de pánico, que es lo que ahora está tan lamentablemente generalizado. El ataque de pánico no es nada más que miedo mal asistido de un modo crónico, que empezó siendo pequeño, yo no lo escuché, lo descalifiqué, lo desterré, dije, yo si lo escucho a esto no voy a ningún lado, así que lo tapo, pero no lo disuelvo. En la medida en que mi actitud frente al miedo es de descalificación, porque yo creo que el problema es el miedo y que si no sintiera miedo no tendría ningún problema, inevitablemente voy suprimiendo este miedo de un modo u otro, diciendo no tenés que tener miedo, o yo no tengo miedo, o lo anestesio, o trato de pulverizarlo, o no percibirlo. Hago muchas cosas como resultado de esta actitud ignorante en relación a lo que el miedo es. Y yo creo que eso es lo mejor. Y el miedo, como consecuencia de esta actitud inadecuada, por supuesto no se disuelve, no desaparece, sino que simplemente desaparece de mi percepción, pero ingresa en otros espacios, te va creciendo, se va convirtiendo en trastornos somáticos, en insomnio, en tensión, en insatisfacción, en malestar, desagrado, desconfianza, retiro de la vida. Sí, son las manifestaciones de un miedo subterráneo que van impregnando mi diario vivir y que yo a su vez, cada vez que da alguna señal, me parece que es un peligro, que debo fortalecer la muralla para que no me destruya, con lo cual no logro nada, nada resolutivo. Hasta que esta represa un día no puede más, porque algún detonante lo produjo, pequeño o grande, alguna amenaza, y irrumpe toda esa acumulación de miedo que ha sido acumulada en el tiempo, y además con toda esa multiplicación que significa que sabe ese miedo que tiene una descalificación interior. Que esto no debería sentirlo porque está mal y lo siente. Bueno, esto puesto en una alta intensidad es el ataque de pánico. Esto es lo que padecemos ahora los seres humanos como consecuencia de nuestra ignorancia emocional que nos impide asistir al miedo. Porque todo miedo comienza siendo pequeño. Si yo lo asisto, se resuelve. Si yo no sé asistirlo, crece. Es como una angina. Empieza siendo angina. Si yo me cuido y le doy la atención adecuada, se cura como angina. Y si yo la descuido porque digo no pasa nada, no hay nada, crece, se hace bronconeumonía, que sería la versión somática del ataque de pánico. Enseguida regresa Bruja de Colección.